mejores años te los di toditos, mis mejores años bonitos, bonitos. Pero ya no pude detener el tiempo, pero sí detuve tu imagen muy dentro. Mi mejor tristeza es el recordarte por tu modo extraño de amarme bonito. Mi mejor tristeza, mi mayor coraje, es que de mi mente no puedo borrarte. Todas las palabras se las lleva el viento, todo tu cariño se ha quedado dentro. Pero ya no pude detener el tiempo, pero sí detuve tu imagen muy dentro. Mi mejor tristeza es el recordarte por tu modo extraño de amarme bonito. Pero ya no pude detener el tiempo, pero sí detuve tu imagen muy dentro. Mi mejor tristeza es el recordarte por tu modo extraño de amarme bonito. Mis mejores años bonitos, bonitos. Mis mejores años toditos, toditos.